dejas como si fuera yo cualquier cosa. Si me dejas ahora, no seré capaz de volver a sentir. Me dejaste de todo y ahora dejas que me hunda en el lodo. Me cuesta tanto creer que no tengas corazón, que yo he sido en tu cadena de amor no solo un eslabón. Escalar un peldaño que no te importa pisar y hacerle daño. Estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú quien me quiere ayudar o me condena. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú quien aún me tiene enamorado. Eres tú, solo tú. Si me dejas ahora, mi espíritu se irá tras de ti. Cabalgará día y noche, sintiéndose soñador y Quijote, porque ataste tu piel a mi piel y tu boca a mi boca. Clavaste tu mente en la mía como una espada en la roca. Y ahora me dejas como si